empresa de origen de capitales austriacos que vulneró los derechos de una comunidad ancestral, que es la comunidad Quilimpán. Este es un lugar de amor, eso es, un lugar de vida, de creación, de un lugar de paz. Nosotros no buscamos la violencia. Nosotros no queremos. Nosotros cuando nos vinimos para acá nos vinimos pensando en construir, en crear, reconstruirnos como mapuche. Estas amenazas el día 21 y bueno, el día 22 mi señora amanece muerta, aparece muerta, y el día 23 vienen a hacer el cableado, que es lo que nosotros personalmente nos hemos estado poniendo. Yo tengo la claridad de que el asesinato de mi mujer fue precisamente para eso, para debilitarnos y para que el día 23 no estuviéramos en la casa. Por eso asesinaron a la negra el día 21. Zamora, medio libre, feminista, ácrata, antiespecista, antipatriarcal, lucha contra el cerco informativo cómplice del sistema de opresión, fortaleciendo redes solidarias de comunicación libre y contrahegemónica. Desde aquí, denunciamos, investigamos y concretamos una realidad más justa, consciente y rebelde. Como todos los 22 de agosto, desde hace ya 6 años, su familia, amigas y luchadoras por la biodiversidad libre y el equilibrio exigen justicia para Macarena Valdés y denuncian su asesinato. Durante estos 6 años, los avances han sido lentos. Podríamos pensar que hasta existe un acuerdo entre el Poder Legislativo y grandes inversionistas para demorar en esclarecer lo que realmente sucedió y así lograr que las grupas de personas se cansen y que lo que realmente ocurrió se lo lleve el viento. Pero como mujeres, disidencias, lamien, pobladores y pobres, desarrollamos una suerte de paciencia que nos permite estar atentas año a año y no decaer, identificar cómo funciona todo este engranaje para visibilizar acciones y mantenernos claras, ya la defensiva de un sistema que nos utiliza como peones para llenar los bolsillos de unos pocos, sin importar las consecuencias para los defensores de los territorios, como pudiese ser la muerte o la cárcel. El proceso investigativo sobre el asesinato de Macarena ha estado lleno de falencias, como es común en estos casos. La hipótesis planteada por la legalidad institucional del Estado chileno se aleja con creces de las establecidas por peritos independientes. Y esto ha quedado en evidencia luego de años de lucha de su familia, de Rubén Collio, su pareja que hoy ya no se encuentra en este plano, y de cientos de activistas que siguen denunciando las irregularidades y esforzándose por encontrar la verdad. A continuación, escucharemos a Karina Riquelme, abogada de la familia Valdés, quien nos actualizará sobre la situación legal del caso. Hoy día la investigación respecto de la muerte de Macarena Valdés aún se encuentra abierta. Esta la lleva adelante la Fiscalía de Panguipulli. Luego del fallecimiento de Rubén, hemos presentado querella a nombre de Alexis Collío para seguir adelante con esta investigación. Y prontamente nos reuniremos con la Fiscalía para saber cuáles son las decisiones que se tomarán respecto de aquella. RP Global, a través de RP Global Chile, cuenta con un portafolio de más de 150 megawatts basados en centrales hidroeléctricas de pasada. La primera es Tranquil, complejo equipado con una turbina con capacidad para generar 3 megawatts de energía, que utiliza el recurso hídrico del río del mismo nombre, ubicado en la región de Los Ríos. En tanto, el proyecto Pangui, de 9 megawatts, es una pequeña central de pasada en el río Pangui, comuna de Curarrebo, región de la Araucanía. Siguieron matando. Dentro del mundo de la industria inmobiliaria, solo importa avanzar y no importa dónde ni qué es lo que haya que arrasar para lograr la construcción requerida por el licitante. No importa si se arrasa con vidas humanas o no humanas. La industria extractivista va de la mano del capitalismo y sus mafias que amedrentan, persiguen y asesinan a las defensoras y defensores de la tierra y el agua, todo en pro del progreso. Un progreso que se nos impone y presenta como necesario para vivir, para producir energía, comida o salud, en un planeta sobrepoblado, con una humanidad que camina hacia la extinción. BAU. Estas acciones de sicariato empresarial no están lejanas de desaparecer. El año pasado difundíamos tristemente el asesinato de nuestra lamien Emilia Bau, quien fue asesinada por guardias contratados por el condominio Riñimapu. La noche del 16 de febrero asesinaron nuevamente. Bau, activista trans, antiespecista y defensora de las tierras del Lof Yaskawe, de la ribera del río Riñihue, recibe un disparo en su frente en el contexto de la recuperación territorial del sector El Desagüe. Uno de los sicarios, guardias del condominio Riñimapu, ejecutó el disparo. Bau falleció esa madrugada mientras era atendida en el Hospital Regional de Valdivia. A continuación, compartimos un audio de Denise Obrecht, madre de Emilia Bau, actualizándonos sobre el proceso judicial. Buen día, soy Denise Obrecht, mamá de Emilia Bau, chica trans, defensora por la tierra y los territorios, de los animales, del que no se discrimine, en general, todo lo que comprenda un cuidado a la naturaleza, a la vida, el respeto a las personas y el que permitan que todos puedan vivir en paz con sus propios sentimientos y que protejamos lo que en realidad nos sustenta, que es la tierra. Lamentablemente en nuestro país, a través de las autoridades, la televisión, se nos engaña, se habla como que el pueblo mapuche, la mayoría son terroristas. Sin embargo, yo puedo dar fe de que los terroristas realmente son algunos de los empresarios que simplemente contratan sicarios para matar. En este caso, a mi hija Emilia Bau, de 25 años de edad, llena de deseo por trabajar por la tierra, por ser libre, por entregar amor, alegría, diversión, siempre con una actitud positiva. Y ser muy frontal al decir las cosas, o sea, nunca, desde pequeña, nunca dijo algo que no sintiera. Y eso creo que es un orgullo porque eso es lo que nos hace falta, que se diga la verdad, que sea honesto. El 16 de febrero del 2021, Emilia venía llegando de Vircún y a los pocos minutos fue a apoyar al LOF Yaskawe porque estaban hostigando a gente que estaba en las carpas y aparecen estos sicarios desde la caseta de guardia disparando y matan a mi hija. Desde ese momento yo he iniciado un camino muy largo y complejo haciendo una querella por este asesinato que está hasta el momento impune. El que sí puedo decir que uno espera de la justicia otras cosas y las que te va demostrando en el camino que no, la justicia no es lo que uno piensa. Primero que hubo los problemas que se fueron presentando, primero fue que el fiscal que supuestamente tenía que trabajar conmigo nunca quiso hablar conmigo, el señor Marcelo Leal. En ningún momento no aceptó a petición de nuestra abogada querellante que conversáramos. Él nunca aceptó hablar con la madre de quien tenía que preocuparse de defender. Eso ya es una irregularidad. Además, él, al iniciar este proceso, hubo muchas diligencias que dejó de hacer. Por ejemplo, ese condominio estuvo, condominio de donde salen los disparos, de donde contratan a los sicarios, estuvo protegido siempre por carabineros, siempre. Sabiendo toda la gente del territorio, todas las autoridades, que había un conflicto con el LOF, y el LOF había hecho declaraciones de que estaban dispuestos al diálogo. Sin embargo, protegieron a quienes son los asesinos todo el tiempo con carabineros, con drones, con cámaras. Este fiscal, que yo sepa, nunca nos mandó a que revisaran las casas del condominio, a ver dónde estaban las pistolas. Quienes dispararon esto están reconocidos, fueron detenidos por carabineros ese mismo día en el momento que arrancaban. Pero, sin embargo, no fueron allanadas todas las casas porque son casas de ricos. Sin más, y ahí pudieron haberse encontrado muchas, a lo mejor había un armamento en todas las casas, no sé. Pero es algo que debió haber investigado él. Se demostró también que los disparos salieron solamente de la garita de estos sicarios contratados como jardineros, que en realidad estaban haciendo una labor de guardia, de asesino. Y estas personas estaban viviendo en una casa dentro de ese condominio, una casa que estaba ya casi terminada, donde encontraron muchas municiones. ¿Dónde quedaron todas las pistolas, las armas? Eso se pudo haber realmente también encontrado si se hubieran hecho las pericias al día siguiente. Así como se le hacen al LOF, también debieron haberse hecho en el condominio completo. ¿Qué otras cosas creo que me parecen también muy extrañas dentro de todo esto, esta investigación? El que de forma para mí insólita y para personas que conozco y que he preguntado, que se haya hecho la reconstitución de escena en Puerto Montt, siendo que el lugar de los hechos era Desagüe Panguipulli. Esto me parece realmente algo que nunca había escuchado, y yo creo que si alguno de los auditores escucha esto, también le va a parecer muy extraño que en un lugar totalmente diferente, con un relieve diferente, con construcciones diferentes, que se haya mandado a hacer la reconstrucción de escena a la Escuela de Carabineros de Puerto Montt, también es una irregularidad para mi gusto. Que se haya mandado un informe de parte de investigaciones en que dice que este lugar era muy inseguro, para la gente del condominio de donde salieron las balas es algo también muy extraño, inseguro, mostrando banderas mapuches como algo peligroso, mostrando una señora haciendo fuego, también diciendo que había solamente una vía de acceso, lo cual no es verdad. Había vía de acceso a través del agua, había más de un camino, incluso un camino que salía por el loft, que en 3 minutos, o en, ¿qué? 3 minutos en realidad, un auto pasando rápido por el loft hubiera salido a la carretera, la entrada del acceso principal y otro acceso por el fondo del vecino, etc. Entonces, cosas que obviamente son muy extrañas, las toman como prueba y debido a esto hacen cosas como esta reconstitución de escena que nunca me va a convencer de que haya sido en ese lugar, pero bueno, así se dan las cosas en la justicia. También me parece que siempre se le están dando beneficio a estas personas que están en la cárcel. Eran 7 los que arrancaron, solamente quedaron 2 en cárcel. Uno de ellos, que era el chofer, debió haber quedado en la cárcel, detenido, por ser también un peligro para la sociedad. En realidad todos son un peligro para la sociedad. Y sin embargo, porque como este fiscal se equivoca y ocupa el nombre de otro pariente de él que estaba dentro de estos sicarios, y hace un cambio de nombre, él como beneficio le dan la posibilidad de estar en su casa. Todas estas personas que están en su casa, de ellos debían haberse presentado en la última audiencia de preparación de juicio, y en ese momento nos enteramos de que uno de ellos anda en situación de calle, entre comillas. Yo como persona común y corriente diría prófugo, porque si, ¿cómo saben que anda en situación de calle? Tendría que haber mostrado por lo menos fotos, saber que está en un sector durmiendo, no hubiera costado nada ir a buscarlo y encontrarlo, no sé. Por lo cual se tuvo que suspender esa audiencia. También siento que estos procesos son tan largos que se dilatan en el tiempo, que eso tampoco debería ser algo que ocurre normalmente. Creo que la abogada defensora de los sicarios también de cierta forma ha manipulado un poco las situaciones. Por ejemplo, diciendo que a ella la molestan por Instagram o situaciones así, para finalmente también postergar un inicio de preparación de juicio. Entonces, si seguimos con ese tipo de situaciones, van a pasar 5 o 6 años en el mismo caso de Macarena, para que recién se pueda hacer un juicio, siendo que aquí en esta situación inmediatamente fueron detenidos la gente que iba arrancando. Yo pido que por favor a las autoridades empecemos a cambiar la forma de tratar los temas, para que la gente normal, común y corriente como yo, una madre que perdió lo mejor de su vida, que le quitaron la vida del ser más amado, podamos entender que la justicia debe defender a las víctimas, ya no a los victimarios, y debe ser justo para con quienes han sido injustos en esta vida, no tantos beneficios para quienes, por a cambio de unos pocos billetes quizás, cuánto habrán recibido, le quitan la vida a los demás. Gracias por darme este espacio a la Radio Zarzamora, que busca también la justicia. Les agradezco mucho que me hayan permitido dar a conocer mis sentimientos. Muchas gracias.

Ñaña, y el conflicto que ustedes tienen ahora con la iglesia es que la iglesia no tiene desagüe de los baños. Sí, así mismo es porque no tiene desagüe a los baños y los baños cuando colapsan el agua cae al Menoco. Y yo también le pido al medio ambiente que venga y verifique, que haga el análisis del agua para ver cuánto daño hay en el agua. Entonces ustedes estaban tocando el cultrún, haciendo su ceremonia y la iglesia llama a la fuerza policial. Sí, eso mismo ocurrió, por tocar el cultrún en nuestro Menoco, porque siempre lo hacemos, porque todo el mundo sabe que cómo se llena la espiritualidad del pueblo mapuche es tocando el cultrún, haciendo ayacán en las mañanas, porque eso nos llama para fortalecerlo espiritualmente. Y ellos llaman a carabineros, las dos veces que fui detenida llegaron, pero con mucha violencia, me tiraron mi rebozo, de incluso mi trapelacucha, todavía no lo encuentro, tienen que haberme lo agarrado ellos, yo creo. Y mi mate, todo me lo destruyeron. Eso es una falta de respeto, porque yo soy una persona autoridad, me considero como cualquiera. ¿Entraron a su casa también? También allanaron mi casa, reventaron las chapas de mi casa, a mi hijo se lo llevaron detenido, muy golpeado. Eso no es correcto porque también hay derecho, yo creo, mi hijo es un joven, lo golpearon, muy, muy mucho lo golpearon. ¿Estaba su hija, que es más chica? Sí, mi hija tenía 12 años y ella vio todo cómo golpeaban a mi hijo. Y ahora, por eso usted tiene un juicio. Tengo un juicio el 7 de septiembre a las 11:30 en el juzgado de garantía. ¿Y usted está arriesgando entonces una pena? Una pena, yo creo que estoy arriesgando, porque ellos me dijeron que por qué buscar a los evangélicos, siempre peleando. El problema es que no peleamos, solo queremos proteger el agua, que es lo fundamental para la existencia de la vida humana. Pero ¿y esa denuncia, esa demanda, por qué? Es porque, según ellos, paralicé un culto. Libre expresión religiosa, algo así. Y sin embargo, cuando nosotros tocamos cultún, ¿por qué nos vienen y nos detienen igual? Es como algo de desigualdad. Claro, ¿y qué arriesga? ¿Qué le están pidiendo? No sé qué arriesgo, yo creo que quieren cárcel. ¿Este conflicto cuánto tiempo lleva? Este conflicto lleva es que desde siempre han conflictado a mis padres, yo creo que más de 40 años, porque han tenido juicios, los cuales siempre han sido fraudulentos y ganan los huincas, porque siempre el Estado ha protegido a los no mapuches, y a los mapuches los deja siempre con el juicio a medio hecho, y que los abogados los entrampan, y ahí se pierde el juicio, pues, y mientras los no mapuches lo que hacen es regularizar las tierras por las mismas leyes que los estaban ellos. Claro, porque como comentábamos delante, esto está, usted tiene los títulos de merced. Pero la iglesia regularizó este terreno. Por intermedio de bienes nacionales, regularizaron ellos. Y creo que más encima lo hicieron bajo el nombre de mi abuela y de mi papá, que son los herederos de esta tierra. ¿Hay algo más que crea que se me puede estar olvidando de preguntarle? No sé, por toda la injusticia que hemos pasado como mujeres mapuches, a vista y paciencia de todos los estados que han pasado, incluso los estados de mujer, que fue la señora Bachelet, nunca ha hecho justicia por sobre nosotros como mujer, nunca ha podido tomar decisiones claras con respecto a lo que a nosotros le ha sucedido. Siempre, imagínense todo lo que ha pasado con las lamieres que han muerto, injustamente en manos de malditos genocidas. Es un desastre, y a mí me trataron muy mal en la cárcel, yo estuve muy mal la última vez, y ellos no me quisieron, ni siquiera me leyeron los derechos, solo me metieron detenida las dos veces en todo caso. Nunca me leyeron los derechos, y más encima lo más horrible es que estuve muy mal y no me quisieron llamar a médicos. Los derechos humanos, no sé, ojalá que se acerquen y puedan conversar conmigo y poder ayudarme a solucionar este problema y puedan acompañarme, ojalá el 7 de septiembre para ahí en la corte, en el juzgado de garantía. Chal Tumay, Feley Lamien. Berta Cáceres. Este 2022 se cumplen 6 años del asesinato de la activista y defensora de la tierra Berta Cáceres, cuando en marzo del 2016 cuatro sicarios entraron a su casa en Honduras y acabaron con su vida. La investigación arrojó que el crimen fue planeado y ejecutado con el conocimiento y consentimiento de la empresa DESA. Hasta ahora, 6 años después de su siembra, han sido condenados en total 8 hombres heterocis, 3 sicarios, además de 5 personas vinculadas a DESA y al ejército. Actualmente se está desarrollando el juicio oral y público del caso Fraude Hualcarque, el caso de corrupción que devela cómo operan desde el Estado las redes de corrupción en la concepción de los ríos de Honduras. Uno de los últimos peritajes concluye que no se realizaron las debidas diligencias en la revisión y análisis de la documentación presentada ante la Serna, Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras, por parte de la DESA, la empresa involucrada en el asesinato de Berta. Hay un trabajo de DESA y Sinohidro, que son las empresas DESA, el Desarrollo Energético S.A., Sinohidro es la transnacional estatal china. Están haciendo un trabajo no solo de presión a los alcaldes, a diputados, a altos funcionarios como el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, sino que también ofrecen sobornos millonarios a alcaldes, a diputados, otro tipo de sobornos a líderes que pretenden cooptar. Hay una negación de los derechos que está obligado el Estado hondureño a reconocer, a respetar y a garantizar. Como los que establece el convenio 169, la declaración de pueblos indígenas y otros que son parte de la jurisprudencia indígena avanzada que ha sido una lucha de los pueblos indígenas. Entonces el impacto es tremendo porque también estos organismos producen, estas empresas como DESA, Sinohidro, el Banco Mundial, FICOSA promueven corrupción a todo nivel. ¿Verdad? Esto es otra de las cosas que a veces no se miran con estos proyectos, pero que lo ejecutan las empresas, todo con el propósito de hacer avanzar la ejecución de estos proyectos. Macarena Valdés se mantiene presente en los diversos territorios en los cuales, año tras año, se desarrollan actividades y acciones recordando su lucha en defensa del territorio. En Concepción, las compañeras de la colectiva Jane Vanini quisieron estar presentes en este gesto radiofónico y nos envían el siguiente audio. Hola compañeras, soy del colectivo Jane Vanini que desarrolla su trabajo en el territorio de Lorenzo Arenas, Concepción, en torno a la recuperación histórica de la memoria combativa de Jane, quien fue una valiente mujer internacionalista y que, al igual que Macarena Valdés, fue asesinada por agentes del Estado chileno sin justicia hasta la fecha. Sus historias de lucha tienen similitudes, ya que han sido invisibilizadas, siendo evidente que transitamos en un modelo de represión que tiene un blanco común, que son las mujeres originarias que ocupan posiciones de liderazgo en luchas de barrios populares y en los territorios usurpados. Ambas lucharon tenazmente por defender la libertad y la tierra, y es por eso que a 6 años del femicidio empresarial de Macarena exigimos justicia y, más importante aún, llamamos a las compañeras de todos los territorios a hacer visible esta historia de resistencia, a movilizarse y a seguir en las calles, porque a la negra la mataron por ser mujer, por ser mapuche y defender la tierra. Desde Lorenzo Arena les enviamos fuerza, un abrazo fraterno y agradecemos a las compañeras de la Zarzamora por su notable labor. Hoy recordamos a Macarena y a todas y todes quienes han muerto defendiendo la naturaleza y sus existencias. Abrazamos su valentía y les levantamos como ejemplos de vida y lucha. Sabemos que la justicia es manejada y concertada desde las élites político-económicas. La justicia que añoramos nacerá de nuestros corazones y manos. Macarena Valdés, semilla de rebeldía, en tu memoria por la defensa de las aguas, la tierra y de todos los seres que simbióticamente dan pie a la vida.